Hola a todo el mundo y bienvenidos a la octava entrega de Bajo las Olas, el podcast del Club de Buceo Oceanides. Este número es un pequeño monográfico de entrevistas a gente que conocimos en un reciente viaje a la isla de Tenerife. Ellos nos hablarán de sus aguas y de sus peculiaridades y del conjunto del archipiélago canario. En primer lugar, conoceremos un poco más a Teo Lucas y a la Asociación Gigante Azul. Teo es un apasionado del mar y de los cetáceos, que en su afán de divulgar comparte sus fotografías a modo de crónica marina. Continuaremos con Rafa, del Centro de Buceo El Carzumen. Rafa lleva 26 años buceando a diario en la zona norte de Tenerife. Nos describirá qué tienen de especial las inmersiones en el archipiélago y qué diferencia podemos encontrar entre la zona norte y la zona sur de la isla. También aprovecharemos para hablar con el infatigable Fernando Reis, de Alianza Tiburones Canaria, que andaba por la isla dando charlas en colegios, institutos y otros centros. Nos contará algo más sobre tiburones y los tesoros biológicos de Canarias. En Buceando en Internet os hablaremos de dos páginas que contienen una pequeña guía de identificación de peces de Canarias. Una de ellas enfocada al público infantil. Y finalmente, Esther Moreno nos hablará en su sección Inmersiones en la Historia del Bajo de la Campana, la próxima salida del Club Oceanides. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Teo Lucas, cronista de mar, pseudocientífico, medio experto ambiental. Sí. No sé cómo etiquetarte más. Hola, Teo. Bueno, yo mi hijo me dice que soy un poco cetofriki, o sea, que también puedo ser un poco cetofriki, ¿no? O sea, bueno, un apasionado pues de los cetáceos, ¿no? Bueno, para quien no le conozcáis, Teo es fotógrafo amateur, podríamos así decirlo. Sí. Y sobre todo es un apasionado del azul, sí. y un estudioso de los cetáceos y sí. Un divulgador, sí. Sobre todo. Pertenece a la asociación... Gigante Azul. Gigante Azul. Uh-huh. Y bueno, no sé, Teo, no sé, explícanos a qué os dedicáis. Bueno, yo llevo ya en los 2002 creé una asociación que se llama Asociación Balfin, que tuvo un carácter divulgativo en el ámbito del colegio, ¿no? De los colegios, ¿no? Con ballenas, delfines en la escuela. Pero ya en el 2012 me salí de esa asociación y creé una más fiel a mí, ¿no? Y entonces creé Gigante Azul. Además, con la idea un poco, jugué con dos conceptos. Siempre que salgo desde los gigantes, y siempre que salimos al azul, ¿no? Entonces, esas dos palabras fue la que nos dio la idea del nombre de la asociación, Gigante Azul, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo no tengo grandes, llevo un año en la asociación, no tengo grandes proyectos en mente, sino quiero que la asociación sea un reflejo de un poco de mi pasión, ¿no? O sea, como dices tú, me gustaría ser un cronista del azul. Yo salgo todos los fines de semana al azul y me gusta que la gente sepa lo que está pasando en el mar en cada época del año, ¿no? Sí, porque eres un fotógrafo distinto. Realmente yo, como hemos hablado antes, no me considero fotógrafo. La palabra fotógrafo la veo demasiado importante, ¿no? Yo utilizo la fotografía como una herramienta, ¿no? Para luego seguir disfrutando de lo que he visto y sobre todo mostrarlo a la gente, ¿no? O sea, que no, cuando... ¿Sabes? Me ruborizo, ¿no? Cuando la gente me dice, oh, pues eres buen fotógrafo o fotógrafo y tal, digo, no, yo soy alguien que utiliza la fotografía, ¿no? Y las imágenes fotográficas para luego divulgar, ¿no? Entonces tengo un buen archivo fotográfico, sé que tengo buenas fotos, pero no quiero que se llegue a algo más, ¿no? O sea, no sé, para eso soy bastante... tiquimiqui, no me gusta que me metan dentro del grupo de etiquetas. Sí, no, sí, efectivamente, ¿no? Cuando a la gente no... Yo, si soy algo, soy funcionario, si soy algo, soy licenciado en educación física, ¿no? Eso es lo que, es los títulos que tengo. Lo demás viene un poco por lo que la gente ve en mí, ¿no? Entonces, no soy biólogo, no soy un experto medioambiental. Y entonces, bueno, aunque tú digas que no lo eres, sí, llevas más de 15 sí, años fotografiando. Sí, exactamente, sí. Pero yo tengo el conocimiento del día a día, ¿no? Del que sale al mar, el que ve, el que interpreta, el que habla. Pero es como si yo hablara de fútbol porque voy a ver los partidos, me gusta el fútbol, pero no tengo un título de entrenador de fútbol, ¿no? Pero eso no quita que yo no pueda, a lo mejor, hablar de fútbol. Es un poco para que la gente lo entienda, ¿no? Yo hablo de lo que veo, ¿no? De lo que siento, de lo que me informan la gente que investiga, ¿no? Por eso digo, te decía antes, yo canjeo fotografías por información. Como el que cambia cromos, ¿no? Es decir, pues yo le doy a la gente que investiga, le doy fotos de lo que están investigando y ellos me dan información científica de datos de lo que están investigando. Sí, un poco poner nombre a lo que has visto. Efectivamente, y poner un poquito también de ciencia, ¿no? Porque yo a la hora de hablar o dar charlas me gusta que decir las cosas que están pasando y los datos que estén actualizados, ¿no? Bueno, para quien no lo sepáis, Teo sobre todo fotografía cetáceos, pero tampoco te limitas a ello. No, yo fotografío todo lo que hay en el mar, todo lo que veo lo fotografío. O sea, si es basura, basura, si es algo que yo creo que es interesante, pues fotografío. Fotografío barcos que están viendo, observando cetáceos, aves, por ejemplo, pues en las pardelas, pues me maravillan y cada vez que pasa una pardela por el lado se lleva una ráfaga de la cámara. Y sobre todo si veo algo que puede interesar a una persona, ¿no? Una, pues eso, una rareza, ¿no? En aves y tal, pues la fotografío porque ya sé que le puede interesar a una persona determinada, ¿no? Pero lo que te decía antes, yo me gusta fotografiar especies, comportamiento, pues problemas que puedan tener los cetáceos. Eso es lo que tengo una cámara terrestre, una cámara submarina, y hay veces que paso un periodo que el azul me come, como te decía antes, y no me tiro al agua porque estoy saturado del azul, porque las fotografías ya me parecen todas igual, y hay veces que paso ya un periodo más de fotografía pues, terrestre, como ahora, ¿no? Ahora estoy pasando un periodo donde es volver un poco a mis raíces, ¿no? A la fotografía de fuera, ¿no? Animales saltando, aletas, en fin, en superficie. Hemos hablado sobre todo de cetáceos, pero ¿por qué? ¿Por qué cetáceos? Explícanos qué tiene de especial. Pues yo vengo del mundo de la natación, era deportista, era nadador y siempre tuve con los cetáceos como una especie de envidia, ¿no? De decir, un mamífero que se ha adaptado al mundo del mar, cómo nadan, con qué facilidad. Y siempre estuvo un poco de fijación y un poco de admiración. Y cuando vine hace años a Tenerife, pues me dediqué a bucear hasta que en una salida, precisamente con mis alumnos, pues hicimos Barranco del Infierno y ese mismo día hicimos delfines enfrente de Masca, ¿no? Y entonces me di cuenta, en la cara de los alumnos me di cuenta, y en mi cara, de la alegría que nos transmitían los delfines, ¿no? Y era una salida con delfines que iban a la proa y tal. Y a partir de ahí dije, bueno, si vivo en el mejor sitio del mundo para ver cetáceos, ¿no? Claro, porque vives en el mejor... Para mí sí, no sé. Pero no solo es una forma de hablar. No, yo lo he constatado. O sea, es decir, que yo... Llegó un momento que me obsesioné tanto que empecé a viajar a otras partes del mundo, ¿no? Canadá, pues Groenlandia, Islandia, Namibia, bueno, un montón de sitios, a ver cómo se hacía la observación de cetáceos y a fotografiar esos cetáceos, ¿no? Y cada vez que que vuelvo me daba cuenta de que ponía más en valor el sitio donde vivo, ¿no? Por la climatología, por la facilidad con la que se ven los animales, la transparencia del agua y la diversidad, ¿no? Date cuenta que un tercio de las especies que hay en el mundo se han visto en Canarias, ¿no? Si hay 86 especies de cetáceos, aquí se han avistado 30. Y a mí me deben de quedar como 3 especies por foto. Y es una cosa que también me obsesiona, ¿no? Poder tener todo el archivo fotográfico. A crearte ya... Sí, mi propio archivo. Porque yo cuando doy charlas, pues las especies que yo no tengo, pues las pido a otras personas que las tienen, ¿no? y cada vez que consigo una especie nueva, pues joder, me vuelvo loco, ¿no? Me encanta. Y como experto en cetáceos, vamos a usar un poco de tus conocimientos. ¿Por qué tenemos tantos aquí en las islas? Bueno, la isla es que está en un lugar estratégico, ¿no? Tenemos una diferencia de gradiente de temperatura entre el norte de Lanzarote y el sur del Hierro de 5 grados casi, ¿no? Entonces, podemos tener visitas en invierno de animales del Atlántico Norte, como puede ser roco halcón o delfín común, delfín listado, y tenemos una influencia de tropical, ¿no?, que está tocando a la puerta de las Islas Canarias, donde, pues bueno, vienen detrás de determinados especies, vienen cetáceos, ¿no?, dientes rugosos, pues el estena, el delfín de moteado, en fin. Entonces confluyen estos dos mundos, un mundo de agua fría y un mundo de agua cálida, ¿no? Entonces, en un territorio muy pequeño, eso es lo que hace que Canarias haya una gran diversidad de cetáceos, ¿no? Pero aparte también hay, creo que, especies endémicas, ¿puede ser? Sí, bueno, hay no endemismo, sino el tema que tienen las Islas Canarias es que, a ser islas oceánicas, los animales están muy pegados a costa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sur de Tenerife, es el único sitio del mundo, yo creo, que yo puedo dar una charla de cetáceos y salir al mar y ver un cetáceo, asegurar casi al 100% que voy a hacer un cetáceo, porque al no tener plataforma hay animales que viven muy pegados a costa, ¿no? Entonces, en 10 minutos ya estás sobre una profundidad de 1000 metros y ahí puedes encontrar animales residentes y animales que estén de paso, ¿no? Entonces, claro, es un lujo, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Aquí hay animales que, digamos, que son residentes. Por ejemplo, en el sur de Tenerife tenemos el delfín bular y el calderón tropical, están durante todo el año. Y luego tienes animales estacionales, ¿no? Por ejemplo, delfín común, que viene en determinadas épocas del año, cuando el agua está más fría y tal. Y luego hay animales que se llaman esporádicos, ¿no?, que no se sabe por qué, que aparecen y desaparecen en una época determinada. Y eso hace que, claro, cada salida pues sea, pues eso, una incertidumbre, ¿no? No solamente lo que sabes que vas a ver seguro, sino lo que está de paso, ¿no? Te puedes encontrar. O sea que tienes una gran variedad. Sí, sí, sí. Yo sé que hay otras partes del mundo que en determinadas épocas, por ejemplo Canadá o Groenlandia o Islandia, que en determinadas épocas del año hay una gran concentración por el alimento que se da, por la productividad que tiene, y entonces vas allí y ves muchos animales, ¿no? Patagonia y tal. Pero aquí la suerte que tenemos es que durante todo el año tenemos animales muy cerca de la costa, animales residentes. Lo que yo no sé si es un sentir general, yo no tengo la sensación de que aquí se promueva mucho el avistamiento, no sé si es... Pero no se promueve, pero viene, porque date cuenta que en tema de World Watch y observación de cetáceos, después de todo Estados Unidos, que incluye Hawái, el segundo lugar del mundo donde más turistas ven cetáceos es la isla de Tenerife. O sea, que la gente viene. Lo que pasa es que la gente viene, no viene a hacer excursión de whale watching, ¿no? Aquí se hacen excursiones marítimas. Aquí viene, pues, un inglés, viene con un dinero determinado y de pronto va al hotel y le ofrecen una salida al mar donde incluye una paella, donde incluye bebida, la que quiera, y de paso pues ven calderones tropicales y delfines. O sea, que las excursiones, casi todas las excursiones, salvo dos o tres barcos de los 32 o 34 que hay, no se dedican a observación de cetáceos, es una excursión marítima, donde incluye el avistamiento de cetáceos. Entonces, por eso no hay una propaganda exclusiva como puede haber en países como Patagonia o Canadá, ¿no?, que se publicita directamente una salida a ver cetáceos, pero no te ofrecen comida, no te ofrecen ningún tipo de baño, aquí se ofrece todo, ¿no? Aquí, pero hay unas normas bastante... Sí, hay un código de conducta muy estricto, ¿no?, que todos tienen que cumplir. Y en general casi todos los barcos lo cumplen, porque si tú incumples la norma, no es que te vayan a sancionar porque no hay vigilancia, sino que el animal se va a ir. O sea, si tú a un animal que está tranquilamente le echas el barco encima, pues el animal se hunde y va a salir un poco más allá, un poquito más allá, y no lo vas a ver. Entonces los barcos son conscientes, y aquí lo hacen muy bien porque los capitanes tienen mucha experiencia, es que cuanto más suave vayan, cuanto más tranquilo sea el avistamiento, el animal a su vez va a reaccionar mejor, entonces el disfrute del avistamiento será mayor. De todas formas, hablamos siempre de avistamiento, ¿no es posible bucear con ellos? No, eso hay que quedarlo claro, en el territorio español está prohibido el baño con delfines, bañarse está totalmente prohibido, necesitas un permiso especial, antes lo daba la Consejería aquí de Medio Ambiente y ahora se da a nivel nacional, ¿no? Entonces además te piden un requisito para que, si es un proyecto, luego tienes que entregar una memoria, en fin, te pueden pedir fotos para que ellos tengan sus archivos, o sea que yo hace años que tengo ese permiso y bueno, hago buen uso de ello, claro. Bueno, yo he visto tu trabajo de fotografía, me parecen bastante espectaculares, pero además me parece muy loable los gestos que nos has comentado antes de donar ese archivo a asociaciones. Claro, es que, vamos a ver, yo siempre me obsesiono, tanto la investigación como lo que yo, la divulgación, yo me gustaría que todo lo que yo haga beneficie de alguna forma a estos animales. ¿Cómo? Pues en el conocimiento de ellos, ¿no? Si a través de mi fotografía puedo concienciar a la gente que hay que preservarlos, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos y pues habré contribuido al bienestar de estos animales. Si no, no tiene sentido. Si yo hago fotografía para luego que me den un premio de fotografía o que concursar o tal, pues no, realmente no tiene, para mí no tiene sentido, ¿no? O sea, yo lo que quiero es contribuir a que estos animales estén mejor, que se sepa el número de animales que hay, porque para mí eso es importante. Si hay una baja, una muerte de un animal, quiero que se sepa qué importancia tiene ese animal, qué número hace de esa cantidad, ¿no? Bueno, pues ha muerto uno, no, uno de cuántos, ¿no? Entonces yo puedo contribuir a que se sepa cuánto, a través de la fotoidentificación y a llevar a gente que los investiga. Entonces creo que cualquier estudio, lo que yo hago y cualquier estudio científico que se haga sobre los cetáceos debe de ir encaminado a que estos animales estén mejor que antes, ¿no? Que su vida esté mejor, si no, no tiene ningún sentido. Sí, además yo que te sigo desde hace poco veo que tienes un seguimiento más o menos. Claro, sí, hombre, yo trato de, por ejemplo, cuando veo un animal, pues tratar de reconocerlo, ¿no? Y saber, por ejemplo, si es de fuera o no, para mí eso es importante. Incluso muchas veces cuando lo fotografío debajo del agua, yo sé ya cuando me tiro al agua si es un animal residente o no, porque su conducta cambia radical. Y sobre todo a nivel psicológico, también me alegra mucho cuando veo un animal que ya conozco, ¿no? Una cría o un macho que viene y digo, pues me acuerdo de este año. Pues hace poco hice una foto, la costurilla, Adriana, hizo una foto de un delfín saltando que yo no la hice y la hizo ella. Entonces, al verla, digo, esa foto la he visto también. Entonces miré para atrás, porque el salto me parecía muy familiar, ¿no? El salto. O sea, hasta o sea, el salto, cada animal salta de una forma, igual que las personas caminan. Era una hembra y descubrí que le había hecho fotos en 2008, saltando exactamente igual, porque le estaba mordiendo un macho, estaba intentando copular con ella y saltó exactamente igual. O sea, que hasta tal punto puedes identificar solo. Sí, bueno, hay gente que la identifica porque se dedica a eso, ¿no? Pero hay veces que tú ya sabes, que no, por ejemplo, hay uno que tiene los labios rosa, hay otro que tiene la aleta muy marcada, hay animales que se te escapan, evidentemente, ¿no? Pero si eres cuidadoso y observas y la foto la recuerdas, casi todas las fotos las recuerdas, pues puedes perfectamente recordar a cada animal, ¿no? Sí, me has contado una anécdota antes fuera de micrófono que a mí me ha parecido muy bonita, que es de una cría que habéis fotografiado hace poco, ¿no? Con el pecho rosado. Ah, sí, bueno, la puse hace poco. Claro, yo el año pasado, a finales de junio, nacieron tres crías de las hembras residentes y entonces las fotografié, ¿no? Entonces dije, me voy a proponer cada vez que salga, si las veo, fotografiarlo. Entonces las fotografié al mes y quería saber cuándo desaparecen los anillos fetales, que no lo encontraba en ninguna guía, que son esos aros que tiene, esas marcas que indican que han estado en una zona bastante estrecha, ¿eh? Del vientre materno, ¿no? Entonces he calculado que desaparecen a los 4 meses. Entonces sé que cuando un animal lleva anillos fetales tiene menos de 4 meses, y cuando desaparecen tienen más de 4 meses. Entonces para mí es importante saber en qué momento, porque es un rasgo evidente, ¿no? y luego le he ido haciendo fotos a los 6 meses y lo he ido fotos y ahora hace poco la fotografié justo cuando cumplió un año, ¿no? Sí, pero más que comentabas que tenía... Sí, el vientre rosado, porque claro, la gente dice, ay, pero claro, cuando un cetáceo salta, toda la parte, todos los capilares, todo ese esfuerzo sanguíneo va al vientre, ¿no? Tanto las ballenas grandes como los delfines. Entonces se ponen rosados por la barriga, ¿no? Y se quedan preciosos, ¿no? La verdad es que es una cría, además que creo que es una hembra. Y va a ser una preciosidad porque tiene una tonalidad y tiene una coloración que es diferente al resto, ¿no? Aparte de tu faceta de fotógrafo amateur, sé que has colaborado con Rafa Herrero, sí, en varias ocasiones, ¿no? Sí, en proyectos. Empezamos creo que con Piélago, que era un proyecto de un poco documentar todo el mundo pelágico. De ahí salió un proyecto educativo que era Piélago en la escuela y bueno, dimos charlas, hicimos más de 120 charlas en un año. Más de 10.000 alumnos han escuchado esa charla con el documental de Rafa Herrero y la asociación, la Fundación Mafre Guanarteme, que es la que un poco nos ha arropado con estos proyectos. Y luego el último proyecto fue Isora, ¿no? Y ahora tenéis un proyecto, otro. Y ahora tenemos iniciado dos proyectos muy... Yo no sé si saldrá, o un gran proyecto que es Los Secretos de Macaronesia, ¿no? Entonces estamos buscando financiación y vamos a empezar ahora. No tenemos dinero para ir a Azores ni a Madeira, pero la idea es un poco empezar por el archipiélago canario y cuando vayamos teniendo recursos, pues poder ir a todo el archipiélago macaronesio, que bueno, pues toda la zona, pues lo que es Azores, Madeira, Cabo Verde y La Salvaje, ¿no? No sé, un poco más. Bueno, háblanos sobre el gigante azul. Sé que tenéis dos, o he visto dos proyectos. Uno es Pescavida, ¿no? Pescavida, sí. La verdad es que el Pescavida todavía no le hemos dado un empujón. Yo tengo, sobre todo porque, claro, yo doy clase y la docencia, pues bueno, me ocupa el resto del tiempo, ¿no? Pero fue una idea un poco... La verdad es que esas ideas tontas que se te ocurren porque ves mucha basura en el mar. Y entonces se me ocurrió a la gente del muelle, que ahora mismo, pues, donde tengo yo el barco con Andrea Cassini, tenemos ahí un barco en la Zodia, y el muelle pues nos quiso arropar, ¿no? Entonces dije, bueno, pues un proyecto que se les ocurre, y digo, pues Pescavida, ¿no? Y tiene un logo que es un pescador que en vez de pescar peces, pesca basura y la saca, ¿no?, del mar. Entonces la idea, el concepto, un poco que queremos trasladar sobre todo a la gente que sale al mar, es que si sale a pescar o sale a disfrutar, o sea, a hacer escabo, y encuentra algo que flota o basura, que la traiga y la meta en este contenedor, ¿no? Porque al final va a regalar vida. O sea, si tú capturas o pescas basura, das vida, ¿no? Porque hoy en día hay una cosa que se ve, que es que las artes de pesca, que sobre todo redes o basura, plástico, se llama pesca fantasma, ¿no? Siguen pescando. O sea, una red, aunque ya no tenga utilidad, en el mar, a la deriva, sigue pescando, siguen cayendo tortugas, siguen atrapando. Entonces, el concepto un poco es muy sencillo, es un poco tener ahí un contenedor y la gente cuando salga, sabe que si te encuentras una malla, te encuentras un cubo, te encuentras, que lo traigas a ti. Luego, con el móvil te haces una foto, como presumiendo de la captura, y la pones en Instagram, que pone Pescavida. Y eso cualquier persona del territorio nacional también lo puede hacer, ¿no? La puede mandar, la puede poner en Instagram poniendo la palabra Pescavida y nos llega a nosotros. La idea un poco es al final hacer un concurso de a ver quién es el que ha capturado la especie más peligrosa, bueno, la es tal... Un poco, no sé. Sí, un poco porque la gente también dirá, bueno, pues sí, traigo basura, pero ¿qué hago, no? Pero como todo el mundo tiene un móvil, pues me parecía simpático, ¿no? Que hacernos fotos por una red... Y por un poco para que la gente valore, ¿no? Sobre todo fue a raíz de una red que encontré enorme con una gente de Barcelona que salimos y cuando nos acercamos intuimos que había una tortuga dentro. Yo tardé media hora en desenredar la tortuga. Era algo tristísimo, ¿no? Entonces dijimos, coño, pues tenemos que hacer algo. Pesaba aquello como 40 kilos. Sacamos a la tortuga que estaba bien, la soltamos. Y se me ocurrió, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a hacer esta iniciativa, ¿no? Y yo creo que es una iniciativa que si se traslada y tenemos ayuda y los muelles la pueden trasladar, ¿no? No cuesta dinero, si es un contenedor, poner el logo de Pesca Vida y que la gente pues tire la basura, tire ahí lo que encuentra en el mar, se haga la foto y que la mande. Ya está, ese es el proyecto. Has hablado de la pesca fantasma, sí. Pero también es un peligro porque la asimilan muchas especies. Claro, como... el problema del plástico es que cuando nosotros muchas veces ponemos póster, dice un pañal tarda en descomponerse 500 años. Y me parece impresionante, ¿no? Un plástico, cosas que nosotros no le damos importancia. Ni yo mismo cuando salía al mar, yo veía un plástico y no lo cogía. Pero ahora cada vez que paso y veo un plástico, es que puede estar 300 años en el mar. Sí, además se asimilan como... Y que luego entre dentro la cadena trófica, porque claro, si, mientras que el plástico es grande, bueno, se puede recoger o puede llegar a la costa y ahí recogerlo. Pero si no, se va descomponiendo, los peces comen ese plástico y al final esos peces los comemos nosotros. Y estamos, vamos a comer peces el día de mañana, vamos a comer peces rellenos de plástico, ¿no? Va a ser muy triste, ¿no? Pero vamos encaminados a eso, ¿no? Y otra de las iniciativas que tenéis en curso es crear unas fichas gigantes sobre fauna en general, ¿no? Sí, bueno, yo siempre la parte, aunque reniego un poco de ello, te lo digo de esa edad, porque la parte divulgativa siempre acabo volviendo otra vez a ese apartado mío, ¿no? Que es divulgar, ¿no? Entonces Inés, que es una chica que pertenece a la asociación, pues se le ocurrió a ella precisamente, dice, ay Teo, venga, vamos a ponerlo. Y era un poco reacio, venga, tú me das la foto y yo busco los textos y tal. Y hemos ido haciendo fichas de cetáceos y bueno, van quedando bien. Pero fíjate lo curioso, ¿no? Detrás de una ficha hay un gran esfuerzo, ¿no? Yo lo veo por el Facebook, ¿no? Y el otro día meditando, y haces un gran esfuerzo y tal, y a lo mejor haces una ficha que te ha costado mucho, mucho trabajo, o a ella le ha costado mucho trabajo, y tú ves las visitas, son 300, 400 visitas. Pones una foto con el móvil de Pesca Vida, 1.300, 2.000 visitas, ¿no? Entonces, te tienes que plantear muchas veces qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente consume, ¿no? A lo mejor una imagen, por eso a nivel fotografía, yo pongo una gran foto, por ejemplo, la que voy a poner esta noche, a lo mejor creo que es una gran foto, y no la van a ver, sé que no la van más de 500 personas. Pero si hago una foto con el móvil, de yo mismo, con un cetáceo al lado, o de mi vida cotidiana y tal, va a tener un montón de visitas, ¿no? Entonces, es difícil conjugar las dos partes, ¿no? Por un lado, la información, la divulgación, y por otro lado, la concienciación, ¿no? Y claro, la percepción de la gente de lo que tú haces es muy, muy diferente. Entonces, hay que darle un poco de todo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y cuéntanos, tú que llevas mucho tiempo dedicándote a la divulgación, ¿te encuentras con muchas personas escépticas que le cuesta, o la gente en realidad solo desconoce? ¿Sabes lo que pasa? Lo que creo que la gente tiene, por ejemplo, cuando tiene asimilado una idea, es muy difícil quitársela, ¿no? Yo, por ejemplo, doy charla de cetáceo y los chicos siempre me acaban preguntando por los tiburones. Es curiosidad, ¿no? O sea, quiero decir que hay veces que la gente tiene una idea preconcebida sobre un determinado comportamiento y cuesta muchísimo quitarla, ¿no? Entonces, por mucho que tú insistas y tal, cuesta mucho, por ejemplo, si alguien tiene una idea preconcebida antes de que tú le hables, pues es muy difícil cambiarle su opinión. Es práctica que los delfines son buenos, que los tiburones son malos, en fin, que... Y a lo mejor, por ejemplo, la gente no entiende que el delfín mular es un animal muy agresivo, ¿no? Ese delfín que parece que se ríe, pues es un animal complicado. Un animal que puede matar a otro cetáceo, que es un animal tal. Entonces, que tenemos ideas preconcebidas del cine, de los documentales, y esa gente, pues es muy difícil cambiarle su opinión. ¿Y de la gente que viene nueva, los chicos? Claro, ese es el futuro, o sea, pero el futuro está en los niños de 4 o 5 años, ¿no? Sí, que lo que todavía están vírgenes. Que están vírgenes, no están contaminados, ¿no? Porque ya los otros, pues ya han visto documentales, lo han interpretado. Claro, es curioso, porque a mí también me ha pasado, yo doy una charla y a lo mejor los chicos se quedan con una idea totalmente errónea, yo tengo que chequearlo. Igual que cuando doy clase, tengo que chequear sobre la teoría que he dado, a ver con qué se han quedado, y muchas veces me sorprendo a mí mismo, digo, pero ¿en qué momento yo dije esto, ¿no? Pues con los cetáceos pasa lo mismo. Entonces siempre en las charlas me gusta dejar un espacio para ruego y pregunta, y ahí te chequeas un poco, un poco el interés que tienen los chicos y realmente lo que han asimilado, ¿no? Para luego corregirlo sobre la marcha, ¿no? Este podcast se dirige fundamentalmente a buzadores. ¿Qué nos dirías para invitarnos a venir aquí? ¿Qué no debemos perdernos? No, las Islas Canarias la verdad es que es un paraíso para bucear. O sea, yo te digo que hay muchísimo, te estamos hablando, que bueno, que no se divulga, ¿no? A lo mejor el hierro, con el Open Sur de lo del Fotosur del hierro sí se divulga más, pero yo creo que el buceador no tiene que, y yo he sido buceador, no tiene que ceñirse tanto en lo que hay debajo del agua, sino en el entorno, ¿no? O sea, y sobre todo he visto muchos buceadores despreocupados de lo que están viendo, ¿no? Yo alucino, por ejemplo, cuando veo un buceador que no sabe qué pez ha visto, ¿no? O no sabe qué ecosistema está viendo, ¿no? Yo creo que tiene que haber una preparación antes, durante y después, sobre todo después. Y, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí. Quiero decir, tienes que tener una información más o menos tal de lo que vas a ver, tienes que estar informándote durante ese, pero sobre todo tienes que recabar mucha información cuando estás cogiendo el avión y te estás volviendo, ¿no? Volviendo a repasar, asimilando todo lo que has visto, porque todo es muy fugaz, ¿no? Entonces, muchas veces los buceadores hacen una... Creo que mi crítica hacia el buceo muchas veces es como, se creen que son astronautas, se creen que están haciendo una actividad agotadora, que esto es, vamos, que solamente los hacen los superdotados. Y no, bucear es algo muy sencillo, es como caminar, es como ir al monte. Hay que tener una actitud de bucear, pero observar, no bucear por bucear, no bucear por ponerte un traje casi de astronauta, sino un bucear con un sentido, ¿no? Hay gente que le gusta las algas, otros que le gustan los nudibranquios, hay gente que le gusta determinadas... Pero bucear con un sentido, no bucear por bucear o por sentirse que uno está ingrávido y que bueno, que y se siente un superdotado, porque bucear es muy sencillo. Bucear es el mar, el agua, no hace falta casi ni saber nada para bucear, ¿no? Es un elemento que no nos es ajeno. O sea, yo creo que el estar en el agua, ingrávido y tal, es algo que nos recuerda a nuestros orígenes, ¿no? Y entonces, teniendo una buena preparación, teniendo buenos conocimientos técnicos, yo creo que se puede disfrutar mucho del buceo, pero sabiendo. Yo muchas veces me he encontrado gente que ha salido del agua y digo, ¿qué has visto? Y no me ha sabido decir lo que has visto. Sí, que reniegas un poco del coleccionista de imágenes, coleccionista de colores. Claro, ¿qué has visto? ¿Qué peces viste? ¿Viste chuchos? ¿Viste tal? ¿Tuviste vamos, has venido a bucear a Canarias? ¿Qué has visto de peces de Canarias? ¿Has visto un peje perro? ¿Has visto un pez pipa? ¿Has visto un pez trompeta? Es decir, es porque si no te interesa realmente lo que... Pues es como salir al campo y ver un pájaro y saber lo que te ha volado, ¿no? Yo no sé, salir por salir, ¿no? Sí, bucear, bueno. Bucear por bucear, no, para mí, vamos, yo me gustaría que el buceador fuera alguien más interesado por toda la biología marina que hay debajo, ¿no? Sí, o sea, que se integre en el entorno y que no sea poner una película. Exactamente, que sepa lo que está viendo, que vea qué comportamiento, pues estos animales están protegiendo una puesta, estos están comiendo, ¿sabes? Un macho y una hembra. Yo no sé, a lo mejor soy un apasionado del mundo animal, pero es como si yo voy a ver pájaros y no llevo una guía de pájaros, ¿no? Me volvería loco, diría, ¿pero qué es esto? Estaría continuamente preguntando, ¿no? Pues no entiendo el gente que incluso viaja a bucear a otros países. Yo he ido a bucear, lo primero que hago es más o menos buscarme una guía de peces, ¿no? Para luego saber que... Y luego, bueno, como bucear, luego, sobre todo si vas a bucear, pues apuntar en tu librito, he visto tal cosa, he visto no sé qué, he visto no sé qué tal. Sí, no sé. Llevamos casi 2 horas antes de esta entrevista, ahora estamos en la plaza, creo, de la iglesia de, sí, del Puerto de la Cruz. De Puerto de la Cruz, supongo que se oirá el entorno. Yo la verdad que estoy muy a gusto, no sé qué nos hemos dejado. No lo sé, yo quiero decir un poco, si alguien me está, bueno, el que me esté escuchando, pues que sabe que estoy visible en internet, pueden poner Teo Lucas en Google y aparecerá pues mi foto seguro en Fotonatura, o pueden pedirme amistad a través de Facebook, ¿no? Que es la mejor forma de saberlo, si tienes un poquito de curiosidad de lo que está pasando en cada momento, pues pues sí, ahí es la forma más fácil de seguirme, ¿no? Sí, además es un gozo ver las fotos, ver el seguimiento, ver a diario casi cómo evoluciona el mar, ver cómo te lo vas a encontrar. Y bueno, no es tan normal, porque muchas veces el fotógrafo busca la espectacularidad y en tu caso parece más un ejercicio de documentación. Me obsesiona mucho, y además con Rafa Herrero también lo hicimos una vez, es la estacionalidad en el mar, ¿no? Igual que aquí somos conscientes en tierra de cuando viene el invierno, cuando viene la primavera, cuando el otoño, y lo vemos. A mí me gusta eso también hacerlo en el mar, ¿no? Que la gente no lo sabe. En el mar también hay una estacionalidad. Hay un invierno, hay una noche, hay un día, hay cuando el agua está más fría, cuando está más cálida, y cada animal tiene un momento, ¿no? Por ejemplo, no vemos fragatas portuguesas en verano. Las fragatas portuguesas están en una época determinada. Entonces, cuando tú ves una foto mía de fragatas portuguesas, es en enero, febrero. Si ves fotos de tortugas, también. Si ves un común, también. Salvo que yo ponga que es algo extraordinario, ¿no? Pues hemos visto delfines comunes en el mes de septiembre. Esa es la primera vez. Todo eso me gusta porque da estacionalidad al mar, ¿no? Cosa que yo creo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Pues no sé, Teo, pues si nada. ¿Quieres contarme algo más? Pues nada, yo encantado de contribuir, a divulgar y que la gente conozca, no a mí, sino un poco a mi mundo, ¿no? Que es lo que me interesa un poco divulgar, ¿no? Muy interesante tu mundo, muchas gracias, Teo. A ti. Y esperamos vernos de nuevo. Venga, aquí estaremos. Venga, hasta luego. Hola, buenas. Hoy estamos aquí con Rafa, el director del Centro de Buceo El Cardumen, con el que hemos compartido 6 inmersiones y la verdad que todo muy bien. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Ángel? Encantado. Rafa lleva 26 años buceando aquí con el centro abierto. Su centro está aquí en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Y no sé, Rafa, ¿qué tenemos en esta zona para ver? Bueno, en principio, en el norte de la isla cambia completamente el ecosistema, cambia el fondo, el paisaje del sur. de estar en un sitio donde abunda mucho la arena, como es el paisaje del sur, a tener paredes verticales, mucha roca de basalto, hay muchísimos acantilados y hay profundidad. Es una de las particularidades que tiene el norte. Como en todos los lugares de prácticamente de España, donde el norte es un poquito más un poquito más fuerte que de mar, más corriente, suele haber un poquito más de fuerza en el mar, y realmente eso crea más vida también. Sí, además, por lo menos las que hemos hecho nosotros, tiene muchas formaciones geológicas, muchos arcos, pequeñas cuevas, ¿no? Y son pináculos, ¿no? Paredes verticales. Me ha parecido bastante curioso que entra en contraste con lo que habíamos visto hasta ahora en las otras islas. No sé si es justo por las inmersiones que hemos hecho o es algo que lo caracteriza. En principio, todo piensa que son islas volcánicas y el volcán, lo que es la lava, al solidificarse aquí crea mucho lo que es el basalto. El basalto, al enfriarse rápidamente con el agua, crea unas formas muy peculiares. Son esas formas de órganos, esas formas de pentágonos, hexágonos que suelen encontrarse cuando vamos, por ejemplo, a lugares como Rapadura, Catedral, que son esas columnas, ¿no? Que son típicas del basalto. Eso permite que a la vez de que haya mucha cueva, puesto que todas esas burbujas, cuando viene la lava entrando al agua, esas burbujas volcánicas, quieras o no, están perforando, y toda la isla es un queso gruyer. A fin de cuentas, está toda llena de cuevas por todos los lados. Sí, además, vosotros buceáis sobre todo por la zona norte, ¿no? Es un mar bastante más bravo, entiendo, o tiende más a... La ventaja, sobre todo, Ángel, que tiene aquí, es que durante 3-4 meses el mar está tan fuerte que no se puede bucear. ¿Eso qué te permite? Que el ecosistema se regenere, de que la vida vuelva a crearse a partir de que empieza la temporada suave, y eso además evita que las grandes fluidos de pesca también se queden completamente parados en un estanco completamente cerrado. O sea, hay 4 meses que no hay actividad pesquera, hay 4 meses que no hay actividad de movimiento de pescadores recreativos. Esto hace que todo ese incremento de vida que se ha eliminado durante meses anteriores vuelva a crecer. Sí, o sea, pero aparte de todo eso, también otra cosa, no sé si ha sido por la época en la que nos movemos, no hay una gran aglomeración de llegas a un punto de inmersión y tengas 30 barcos y bajes. No, para nada. De hecho, en el norte de la isla somos 4 centros de buceo. O sea, a nivel de empresa, o sea, un centro de buceo que trabaje 7 meses al año no es rentable. Sobre todo cuando a una hora de distancia tienes el sur, que puedes bucear 365 días al año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente coge publicidad para bucear, por ejemplo, en Canarias o en Tenerife, en el caso nuestro, y te dice, no, el mejor sitio de buceo es el sur. ¿Por qué? Porque hay 50, 60, 80 centros de buceo y toda la publicidad se genera en el mismo punto, la parte del sur. Si la gente que va a bucear al sur, cuando regresan a bucear al norte o cuando vienen por primera vez al norte, no suelen cambiarse, ya se quedan aquí. ¿Por qué? Porque cambia completamente la información. Gente que lleva años buceando en el sur, que no vienen al norte porque les da miedo, porque les han dicho que hay corrientes, que no sé qué. Igual que hay días de corriente, hay días que está la mar tiesa, o sea, que no hay nada. O sea, nosotros buceamos aquí con open water. O sea, obviamente si está malo no vas a bucear con un open water. Y la gente hace los cursos aquí también. Entonces, igual que hay días muy malos, hay días muy buenos. Sí, aquí entiendo. Es como en todos lados. Y sí es cierto que no hay una zona, digamos, concentrada de peces, por ejemplo, como puede ser muchas zonas del sur. Hay zonas como en Las Galletas, que vas a los Chuchos o vas a los Roncadores del Faro, donde la vida está en el mismo sitio. Tú te separas 50 metros del punto de inmersión y no hay nada. O sea, han concentrado la vida en un mismo punto. En el norte no podemos hacer esto. Una, porque no tenemos la cantidad de días suficientes para poder incrementar el alimentar a los peces en el sitio. Algo de lo que estamos en contra, puesto que el bicho que esté aquí está porque está, no porque nosotros lo traemos. Igual que un día te puedes encontrar un banco inmenso de barracuda, igual en 2 semanas no más. Y luego vuelves dentro de un mes y vuelves a estar aquí. O sea, no están siempre, no te puedo vender una inmersión, vas a ver esto, porque no lo sabemos. O sea, son sitios más vírgenes, y al no haber tanta aglomeración de centros de buceo, eso también da mucha libertad, es lo que pasaba antiguamente en el Hierro. Sí, había 2 centros de buceo y veías mantas diablos todas las temporadas, habías a lo mejor en una inmersión, veías 3 o 4 mantas diablos. Vete ahora, o sea, no hay nada. ¿Por qué? Porque tanto machaque, lo que consigues es que el pescado se aleje a otras zonas donde no lleva tanta gente. Llevas 26 años, como comentabas, de instructor de buceo con el centro. ¿Ha habido algún cambio significativo? Mucho, mucho. O sea, cuando empezamos a bucear, a nivel de vida, se nota bastante. Sobre todo porque cada vez hay más polución, más casas, más viviendas cerca de la costa. Antes los pueblitos eran más diseminados, ahora todo está unificado, mucha más red de alcantarillado, mucha más red de limpieza de alcantarillado, todo eso quieras o no va al mar, y además en una isla. Sí, encima sí. Una isla que todo es vertical, con lo sí. cual más rápido llega el agua. Y esto, quieras o no, ha decaído muchísimo la cantidad de vida que había hace 25 años aquí. Bueno, aún así tampoco os podéis quejar porque es impresionante lo que se puede ver. Sí, pero bueno, cuando ya tú has pasado toda la evolución, sí que se nota. Y en concreto, tenéis dos inmersiones bastante especiales. Una es la catedral, ¿no? Que es la segunda inmersión de Europa según la revista Tauge. Uh-huh. Y la otra es la rapadura, de la que National Geographic hizo casi un monográfico espectacular. ¿Qué nos puedes contar de ellas? O... Bueno, la rapadura es una inmersión innovada desde hace muy poco, que se un poco ha llevado un poco a la fama. Hace 20 años hacíamos esta inmersión, no en el mismo punto que se está haciendo ahora, pero sí la hacíamos por la zona. Y personalmente era una inmersión que a mí no me gustaba mucho porque es una zona de mucha corriente. Y luego no es un sitio que tenga demasiada visibilidad. Pero bueno, a raíz de que Francis Pérez sacó esta fotografía tan espectacular que dio la vuelta al mundo rapidísimo y empezó a hablarse de la Atlántida, de 20.000 zonas de inmersión especiales y tal, sí es cierto que empezó a coger un auge donde todo el mundo quería ir a verla. Y empezamos otra vez a restaurar ese punto de inmersión, a verlo, a visitarlo, a conocer nuevas zonas, a ampliar las zonas de la inmersión. Uh-huh. Donde ya no buceamos donde lo hacíamos hace 20 años, sino hemos encontrado unas nuevas zonas donde hay muchas más gorgonias. Hay campos de gorgonias de casi 60 gorgonias a 40, 42 metros. Y es un campo que parece que están sembradas como lechugas. O sea, muy bonitas, amarillas, rojas. Y es de las pocas zonas que realmente hay esa variedad, esa cantidad de gorgonias. Luego, zonas como la catedral, catalogada dos veces, tanto por la revista Taugen como por la revista Diver de Inglaterra. Y fue catalogada como la segunda inmersión de Europa en todo lo que era la diversidad que podías encontrar, tanto en niveles de profundidad para catalogar, ellos lo catalogan directamente en el nivel de buceadores que pueden acceder a este punto de inmersión, en el punto de vida, en la parte de ambiental, uh-huh. el efecto ambiental que puede tener de entorno y en la vida que se puede concentrar ahí. Luego tiene cuevas, tiene profundidad, tiene gorgonia, o sea, es muy completa, es una de las inmersiones más completas que hay. Es muy, muy espectacular, a nosotros nos falló sí. el sol ese día, pero aún así me lo imagino en pleno esplendor y es preciosa. Sí, además piensa que cuando aquí está bueno, la visibilidad promedio de todo lo que es las islas es un promedio de 40 metros de visibilidad de promedio. En eso no... Sí, es una parte que es una pena que no lo pillarais así, pero bueno, sí que te puedo decir que es cierto. Y aparte de todo esto, no os limitáis solo al buceo recreativo, sino que hacéis buceo técnico, buceo profundo y rebrides. Para este tipo de buceadores, ¿qué es lo que se pueden encontrar aquí? Bueno, la ventaja del buceo técnico es profundidad. O sea, lo que te pide la gente que quiere tech es bajar metros. Entonces tenemos las opciones de poder meter nitrox, trimix, o sea, jugamos un poco con todas las ventajas de técnico. Tenemos instructores especializados para técnico, que se desplazan hasta donde estamos los centros cuando quieren hacer paredes verticales, etc. Y luego en rebreeder, por ejemplo, lo tenemos un poquito más parado porque ahora mismo todavía el tema de rebreeder está un poco caro y quieras o no, el volumen de gente no es el que realmente sería idóneo para un negocio. Uh-huh. Pero sí es cierto que, bueno, la ventaja que te permite rebreeder y más los rebreeders actuales, tanto los recreativos como pueden ser MK6, que es de los que somos especializados y tal, como pueden ser Megalodón, etcétera, etcétera, un día la gente va a buscar pues el mundo del silencio en silencio. Además, aparte de estas, nosotros hemos hecho un pecio, que en este caso está en el, uh-huh. en el lado sur. ¿Qué inmersiones nos recomendarías para alguien que venga y tenga una semana, como hemos estado nosotros? Bueno, en la isla tienes ventaja de que puedes bucear todos los días. ¿La ventaja cuál es? Que si en un lado de la isla está mal, tenemos el resto de la isla que se puede bucear. Al ser triangular, y siempre sopla, normalmente sopla el alisio. Uh-huh. Si el norte se pone malo, el sur queda mal. Cuanto peor se ponga un lado, mejor se queda el otro. Con lo cual garantizamos los buceos cada día. O sea, si no se bucea en un lado, se bucea en el otro. La distancia máxima es una hora de carretera. Con lo cual es muy viable el poder ir a un lado o a otro. ¿Qué ventajas puedes tener? Pues el poder diversificar las inmersiones. No concentrar los buceos en, venga, tengo 30 buceos y solo hago estos. O sea, tenemos 60 puntos de inmersión por toda la isla. Uh-huh. Entonces hay inmersiones desde costa, para gente que no le gusta a lo mejor bucear desde barco porque mareo o lo que sea, y son inmersiones de costa muy buenas. A diferencia que en la península, que tú para coger 10 metros, 20 metros, necesitas nadar un kilómetro, sí. aquí te tiras de cabeza y en 30 metros separado de la costa tienes 25 metros de profundidad y ahí sigues para abajo. Piensa que entre Tenerife y La Gomera, que es una, en la isla más cercana que tenemos a la isla de Tenerife, en una hora en un barco pequeño, en el medio de 4.000 metros de profundidad. Por eso tenemos las ballenas pilotos ahí, que no se mueven. Por eso no migran, porque tienen todo su ecosistema alimentario en la misma zona. Y para quien venga y quiera conjugar un poco el buceo con otra actividad, sé que vosotros, por ejemplo, ofrecéis parapente, que yo no lo he probado porque me ha dado demasiado vértigo, pero ¿qué podemos encontrarnos? Es una experiencia realmente fantástica. ¿Por qué? Porque el buceo te lleva un poco a volar, ¿no? Realmente lo que hacemos cuando buceamos, volamos. Sobre todo cuando buceas en acantilados, como aquí en el norte, esa sensación de volar es la misma. Luego, tener la oportunidad de poder volar de verdad, sin motor, date cuenta que tenemos un punto de vuelo que es Isaña, desde donde está el observatorio. Despegamos a 2.200 metros de altura y es el único sitio de Europa que aterrizas en costa. O sea, no hay ningún sitio que despegue 2.200 metros de desnivel a planeo sin coger térmico y llegue, son 14 kilómetros de distancia y aterrizamos en Puerto de la Cruz. Y esto es cruzar todo el valle, media isla, porque volamos desde la dorsal en los vuelos tándem con gente que no tenía ninguna experiencia y llevamos también 20, 24 años ya dando caña y, bueno, haciendo un poco este servicio a la gente que le apetece. Y hasta ahora no hemos notado nunca a nadie que diga no me gusta. O sea, es una sensación, sobre todo aquí tenemos la ventaja de que cuando se forma el mar de nubes, sí, o sea, atravesar el mar de nubes volando es, yo creo que, de las sensaciones más bonitas que la gente se lleva cuando volamos desde este punto. Sí, bueno, yo no la he visto en parapente, pero sí lo he visto en Anaga, en el Bailadero, y es impresionante. Y no sé, Rafa, no sé si quieres contarnos alguna cosa más, alguna cosa que nos dejamos del... Bueno, en principio yo diría invitar a todo el mundo. Tengo muchísimos clientes que vienen de la península y normalmente suelen repetir. Y suelen repetir porque obviamente creo que es un sitio que gusta. El carisma de la isla ya lo conoces. La gente es muy dada, la gente es muy sociable. Estamos acostumbrados al turismo desde que nacemos. Con lo cual esa parte abierta a la gente que no conoces ya es algo innato. Y no todo, como en todos lados, como en botica hay de todo, pero sí es cierto que ese 80-90% de la población de las islas es bastante abierta a la gente de fuera. Esto, quieras o no, te hace ser un sitio más familiar. Entonces la gente se siente cómoda y eso hace que la gente vuelva. Estamos cerca de la península, con lo cual en 2 horas estás aquí y eso también es otro punto a favor. Luego la gente se lleva esas sensaciones de cuando bucea, el poder hacer muchas actividades, no solamente buceo y parapente. Es una isla que te permite hacer de todo, prácticamente menos esquiar. Te permite hacer prácticamente de todo. Tenéis nieve, ¿no? Unos meses al año. Bueno, pero no para esquiarla, pero sí que es verdad que tenemos nieve para poder movernos un poco en travesías, haciendo un poco de esquí de travesía también. Y bueno, y luego los viajes, ¿no? Que luego también hacemos viajes siempre para afuera, que es una cosa que eso a la gente le motiva mucho. Muchos clientes de la península, Rafa, ¿dónde vas y tal este año? Pues mira, nos vamos a Sudáfrica, nos vamos aquí, pues venga, me sumo con vosotros y tal. Y bueno, siempre queda un poco la opción de que una vez que llegan, todos son amigos al final, ¿no? Y bueno, cuéntanos cómo nos ponemos en contacto contigo si queremos bucear. Bueno, tenemos la página web, elcardumen.com. Tenemos Facebook, que es donde más gente me contacta directamente, que es buscando Rafa el Cardumen, y ahí directamente en Facebook me localizáis y, bueno, hay casi 2.000 asociados ahí. Y ahí cada día es donde más nos movemos, donde más ponemos actualización de cada día lo que hacemos, volamos, buceamos, hacemos viajes, tal. Y es una forma de que la gente contacte más rápidamente. Si vienes directamente a Puerto de la Cruz, pues estamos en Puerto de la Cruz, en el centro de la isla, ciudad. Y bueno, sitio cómodo, sitio fácil, temperatura agradable todo el año y, bueno, invitamos a todo el mundo que quiera venirse, el que no lo conozca, que lo vea por primera vez y que luego decida. Pues muchas gracias por todo, Rafa. Gracias a vosotros por estar aquí y un placer. En 2010, la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, edita la miniguía de peces, moluscos y crustáceos de Canarias, que junto a otros recursos como juegos, cómics, un libro del profesor o cuadernillos para dibujar, pretende acercar a los más pequeños a la biodiversidad marina de Canarias. En esta guía podemos encontrar una ficha de identificación de especies acompañados de un dibujo con los puntos más característicos del animal, así como datos medios de la talla, la zona donde suele vivir, el tamaño mínimo para su captura y si está permitida, y algunos datos de interés. También se enseña la morfología general de los peces, las zonas donde habitan, a diferenciar entre óseos y cartilaginosos, etc. Todo esto lo podéis encontrar en www.reservasmarinas.net, en el apartado de recursos didácticos. Si buscamos un acercamiento más adulto con fotos y una clasificación más rigurosa y científica de las especies canarias, mi recomendación es que adquiráis algunos de los libros que tratan del tema. A día de hoy no he encontrado ninguna web que reúna la información de la zona también como se puede encontrar en las obras escritas. No obstante, un acercamiento digno lo podéis encontrar en el Atlas de Especies Marinas de Canarias de la página de landaiz.es. La URL de la página es landaiz.es/atlas/atlas.html. Ambas direcciones las podéis encontrar en la descripción del podcast. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Fernando Reis en Tenerife, aprovechando un viaje que tenemos de buceo y aprovechando que estaba de tour, ¿no? De gira, que estáis ahora por colegios. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primeramente mostrar mi sorpresa agradable de que estéis haciendo una labor bastante constante, al menos de... Muchas gracias, Ángel, y gracias a ti y a tu programa también, ¿no? Estamos trabajando porque nos gusta. Esto casi no es un trabajo, es disfrutar porque nos gusta hablar de tiburones. Como decías, hemos terminado esta semana una roda de charlas en institutos aquí en Tenerife. Esta mañana hemos estado en un instituto en Güímar, haciendo tres charlas para, no sé, seis clases de niños. Es hablar de tiburones para los más jóvenes es lo mejor, porque empezamos a concienciar los futuros hombres de mañana, hombres y mujeres de mañana. Y referente a esto que me dices, no es un objetivo a muy a largo plazo, porque es verdad que habláis para gente de, o niños en este caso, muy jóvenes, sí. Y por otra parte para gente que se va a incorporar a elegir una carrera, ¿no? Gente. Exactamente, eso también en los institutos, en los bacharelatos, en las universidades también hacemos charlas, y entonces estamos hablando para jóvenes más próximos de su edad profesional, de su actividad profesional, que tienen esa responsabilidad, una responsabilidad que dentro de pocos años tienen que hacer algunas elecciones en su vida, en sus carreras. Y hay que saber la importancia que tienen, porque dependemos de los tiburones, dependemos, nuestra vida depende mucho de los tiburones. Los tiburones, te decía hace poco, son los guardianes de los océanos. ¿Por qué? Porque están en todos los océanos. Un océano con tiburones es seguramente un océano rico en biodiversidad, es un océano rico en vida y rico también en recursos pesqueros. Un océano sin tiburones es un océano sin vida. Por eso estamos trabajando y trabajando mucho para preservar, para educar, informar y divulgar la importancia que tienen los tiburones en los océanos. Bueno. O sea que por una parte, bueno, nosotros, o en mi caso, crecimos a la sombra de descubrir a los tiburones como con el papel... En el papel de malos, ¿no? De la película, a través de películas como Tiburón de Spielberg, sí, sí, o siempre como una amenaza. ¿Esa imagen, ya que estás trabajando ahora con niños, pervive en la memoria o ya es algo del pasado? No tanto, es algo del pasado. La encontramos más en los adultos. Los niños son bastante más abiertos a reconocer los tiburones como reguladores de los sistemas marinos donde viven, como por veces le llamamos como arquitectos de la biodiversidad marina, porque seleccionan los tiburones. Cuando decimos a los niños, los tiburones son bastante económicos, en el sentido de que son peces que por veces muchas especies de tiburones no necesitan de se alimentar más que una vez al mes, tienen digestiones bastante largas, algunas especies de tiburones, y damos este ejemplo, el tiburón de Groenlandia, es un tiburón que se alimenta en los fondos oceánicos del Ártico, que se alimenta principalmente de cuerpos de ballenas muertas que se hunden en los fondos submarinos. Y este tiburón, con suerte, puede alimentarse una vez al año. Esto para los niños es bastante más aceptable que para los adultos. Los adultos tienen esa imagen del tiburón depredador insaciable y devorador de hombres que sale de las pelis y que sale de, principalmente la peli de Spielberg. Pero nosotros también pensamos una cosa sobre la peli El tiburón de Spielberg, que tiene su parte de una peli que ha pasado una mala fama, pero tiene otra parte importante. Es una peli que nos ha hecho hablar de tiburones. Sin esa peli no teníamos estos argumentos para hablar de tiburones, y los tiburones están siendo dizimados principalmente por la sobrepesca. Es sobrepesca muchas veces objetiva por sus aletas para las sopas de aletas de tiburones. Tenemos muchos compañeros a nivel de otros países, a nivel internacional, que están haciendo un trabajo estupendo en los países asiáticos para intentar por todos los medios influenciar la sociedad para parar de consumir sopa de aleta de tiburón. Esto es una sopa que los países asiáticos consumen bastante por tradición, pero, por ejemplo, fíjate que yo creo que es público ya y es conocido que desde el año pasado que el gobierno chino ha publicado la prohibición de servir aletas, sopa de aletas de tiburón en los banquetes oficiales. Esto está prohibido desde el año pasado. Hay algo que está cambiando mucho, mucho debido a la presión de los grupos que, como la Alianza Tiburones Canarias, hacen su trabajo de educación, de divulgación, de sensibilización de la opinión pública de la importancia que tienen los tiburones en la preservación de la biodiversidad marina. Si quitamos los tiburones de los océanos, perdemos todo, nos arriesgamos a perder toda la biodiversidad que tenemos por debajo. Bueno, estos no son tiburones, son perros, pero seguimos. Todo lo que se oye aquí, estamos en un parque, esta vez en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, pues todo, supongo que se oirán los pájaros, los perros, pero es algo... Es normal, es la biodiversidad, Que tenemos aquí. Y hablando, ahora hemos hablado de la imagen siempre que se nos ha mostrado, son los grandes escualos, pero aquí en Canarias tenemos un tesoro, ¿no? Que es, en este caso, el angelote. Sí, verdad. Pero más, cuando estábamos hablando antes, me ha sorprendido que me has comentado que dentro de la familia de los angelotes no es el escuatina el que... No es el único, no. Hay 23 especies distintas de angelotes, de escuatinillos, mejor diciendo, que es... O sea, que tiburones con la forma escuatinilla, más plana, son tiburones bentónicos. Aquí en Canarias tenemos el escuatina. Es importante decir una cosa, que el escuatina es el angelote más grande que existe en la naturaleza. Puede en su estadio adulto llegar a los 1,80 m, 1,90 m de longitud máximo, las hembras. Los machos son siempre más pequeños que las hembras en todas las especies de tiburones. Pero las hembras pueden tener hasta 1,80 m, o sea, en todo caso puede ser bastante grande. Nosotros tenemos la fortuna de los poder ver aquí bajo de agua en Canarias en torno de 1 m. Desde recién nacidos, con 30 centímetros de largo, hasta 1,20 m, 1,5 m, son bastante comunes aquí en los buceos de Canarias. Lo que te decía, ¿por qué están en riesgo crítico de extinción? Porque antes esta especie, escuatina, existía en todo el Atlántico Norte, desde las costas de Noruega, pasando por Inglaterra, el Golfo de Vizcaya, todo alrededor de la península, dentro, mar adentro del Mediterráneo, dentro del Mar Negro incluso, a lo largo de la costa de África, hasta Mauritania, existía el escuatina. En los últimos 30, 20 años, ha sido completamente, casi completamente dizimado debido a la pesca de arrastre, antes de la regulación de la pesca. Ahora, hoy, felizmente, la pesca de arrastre está casi toda prohibida cerca de la costa y este tiburón está más protegido, pero ya ha prácticamente desaparecido de todas las costas de Europa, del continente, digo. Resta aquí en Canarias. Es una suerte, es una fortuna tenerlo, es una perla, es una riqueza de Canarias. Yo diría que como raridad, como animal más raro, es probablemente el animal que yo identificaría como el animal de Canarias, pues que solo existe aquí en Canarias. Después, otras especies bastante conocidas de angelotes también están en riesgo crítico de extinción. Es el angelote de California, que en su estado adulto máximo puede tener hasta un metro de longitud. Y tenemos otro más chiquitito, bastante conocido también, en riesgo crítico de extinción, que es el angelote que vive a lo largo de Argentina, que es el angelote brasiliense. Este puede tener máximo 80-90 centímetros de longitud, pero se reconocen por su pigmentación. Además, aparte de su longitud en estado adulto, su pigmentación es distinta. Nuestro angelote, si me permites hablar así, nuestro angelote canario es un angelote bastante pacífico. Frecuentemente nos encontramos con él en buceos aquí en Canarias, y es también, representa también para Canarias un tesoro inexplorado. Canarias puede tornarse un punto de referencia mundial para buceo con tiburones debido principalmente a este tiburón. Podemos empezar a trabajar sobre el punto de vista de buceo con este tiburón ángel en Canarias. Algunos centros ya lo hacen, pero aún falta promoverlo a nivel internacional. Eso te quería preguntar. ¿Es posible un turismo de buceo con tiburones como existe en Playa del Carmen, en la zona de México, Guadalupe? Sin duda, sin duda. Si yo quiero bucear con tiburones ballena, yo busco ir a Playa del Carmen, o busco ir a Mozambique, o busco ir a algunos puntos determinados en el planeta. Si yo quiero bucear con tiburones blancos, busco ir a Sudáfrica o a Australia o a la isla de Guadalupe. Si quiero bucear con tiburones ángel, hay un punto que seguramente me garantiza que puedo bucear con ellos, y ese punto es Canarias. En todas las islas de Canarias puedes bucear con tiburones ángel, angelotes. Es fácil encontrarlos. Es muy fácil encontrarlos, y esto a lo largo de todo el año, casi a lo largo de todo el año, excepto en los meses en que la agua es más caliente. Según los datos que estamos recogiendo desde el año pasado, los angelotes son bastante más comunes a partir de que las aguas bajan de los 22, 21 grados hasta los 18, 17. Después, cuando suben arriba de los 22 grados, los angelotes se protegen y se hunden un poco más, no se acercan tanto a la superficie. Las crías, las hembras tienen sus crías en los periodos de aguas más frías. La gestación de una cría de angelote puede estar entre los 6 y los 10 meses. Se adaptan a las temperaturas de las aguas. Y las crías de angelotes se pueden encontrar bastante bien en un buceo, o mismo haciendo snorkeling en la orilla de la playa, se pueden encontrar con suerte algunas crías de angelote con 30 centímetros, 40, 50 centímetros de longitud. Y esto en cuanto las aguas están en temperaturas abajo de los 22 grados. Acima de los 22 grados se hunden para buscar aguas más frescas. Bueno, imagínate que no he buceado nunca con tiburones, quiero tener mi primera experiencia y he decidido venir a Canarias. Muy bien. Buena acción. Buena selección, sin duda. ¿Cómo me lo planteo? ¿Hacia dónde voy a buscarlo? ¿Cómo me lo voy a encontrar? Intenta buscar entre tus contactos gente que ya haya estado en Canarias. Canarias es un archipiélago con muchos centros de buceo. En todas las islas hay centros de buceo. Nosotros somos una asociación canaria, pero te decía también antes, somos una asociación española. Tenemos miembros en Península que hacen un trabajo genial, como Mónica Alonso, que nos está ayudando muchísimo desde Madrid, pero en Canarias mismo tenemos miembros en todas las islas. Y por eso, si tomas una decisión de esas, que quieres venir a Canarias a bucear con tiburones ángel, con angelotes, busca en tus contactos si conoces a alguien que haya estado en Canarias haciendo ese tipo de buceo, y por ahí puedes llegar a puntos de buceo bastante, bastante fáciles de encontrar con angelotes. Si no, si vas en internet, también a través de la Alianza de Tiburones Canarias seguramente encontrarás muchísima información. Eliges una isla y después en esa isla puedes encontrar centros de buceo que te dicen en qué época debes buscar venir, cuáles son las épocas más probables, Mira, estamos en qué mes, estamos en junio, las aguas se están calentando, pero hemos tenido la información anteayer que una de nuestras socias aquí en Canarias ha hecho un buceo en un punto en Gran Canaria donde ha visto en lo mismo buceo 10 angelotes, un conjunto enorme de jayas y una mantelina, y tres torpedos también, tres trembladeras. Esto es raro, pero en un único buceo 10 angelotes es genial, es estupendo. Sí, además, otra de las ventajas es que no es un pez excesivamente esquivo y que siempre lo vamos a poder encontrar dentro del rango del buceo recreativo, ¿no? Exactamente. Puedes encontrarlo desde la orilla de la playa hasta los 20, 30 metros. No necesitas de ir más hondo que 20 metros para encontrar angelotes. Nosotros encontramos muchas veces angelotes en torno a los 10 metros, 10, 15 metros de profundidad. O sea, eso depende del centro de buceo que eliges o del club de buceo que eliges para salir. Y cada centro de buceo, cada club de buceo tiene sus puntos más o menos garantizados en determinadas épocas del año donde puede encontrar angelotes. Pero estamos hablando del buceo con tiburones. Y hay que decir una cosa que es importante en todas las partes del mundo. Nadie te puede garantizar que vas a ver un tiburón en este buceo, sea en qué punto sea, sea del planeta, sea en qué época del año sea. Ocurre ser más frecuente, no te garantiza 100% de seguridad que vas a verlo. Muchas veces buceamos a nosotros nos gustaría bucear con angelotes siempre, en todos los buceos. Buceamos a lo largo de todo el año y te digo que más de mitad de los buceos que hacemos no los vemos. Porque también buceamos durante el día, la mayor parte de las veces es durante el día. El angelote durante el día está camuflado bajo la arena, no es fácil descubrirlo. Sabemos dónde están, intentamos. Y referente a eso, sí. ¿Cómo interactuamos con ellos? Porque sé que, por ejemplo, sí, no tienen párpados, con lo cual lo recomendable. Tenemos tres puntos que pedimos a todos los buceadores. Primero punto, jamás tocar un angelote. Nunca, nunca tocar un angelote. Yo diría que esto es común para todas las especies de tiburones. Jamás toques un tiburón, primero. Segundo, jamás te acerques demasiado. Pedimos a todos los buceadores para que dejen lateralmente una distancia por lo menos de 3 metros de cada lado alrededor del angelote. No te acerques a menos de 3 metros. Muchas veces sabemos que hay gente que les gusta hacer fotos submarinas, fotos de angelotes más cerca, macros a los ojos. Bueno, eso es la responsabilidad del fotógrafo. El fotógrafo sabe que está entrando en una zona restrita, una zona más reservada, que puede incurrir en una reacción más inesperada del angelote. Segundo, entonces no te acerques demasiado, dale una distancia de respeto. En tercero, hay que nunca se colocar adelante de su línea de salida. Su línea de salida está delante de sus ojos. Un animal cuando se despierta, el angelote, es importante decirlo, que es un animal nocturno, durante el día está durmiendo. Si se despierta súbitamente, el animal puede asustarse y sale por dónde, sale para adelante. Después puede dar vueltas, claro, pero sale adelante de su línea de ojos, sale adelante de su boca. Nunca, para todas las especies esto también es válido, nunca nos debemos colocar adelante de la línea de salida de un tiburón. Estas tres recomendaciones las hacemos para todas las especies tiburonas, aquí en Canarias, especialmente para el angelote cuarto. Luego has hablado de crear un turismo basado en el buceo con tiburones. Entiendo que tiene que haber un cierto equilibrio. ¿No podemos ejercer demasiado presión que sea contraproducente hacia ellos? ¿O eso está muy lejos porque el buceo no es a día de hoy algo de masas? El buceo con tiburones no es de masas. Espera, cada vez más el buceo es más popular. Eso es bueno, lo vemos como positivo. Pero la gente bucea no para ver tiburones por dos motivos. Primero, hay mala fama. Los tiburones son peligrosos, la gente no tiene esa información. Cuando no desconocemos tenemos miedo. Es normal, ¿eh? Los seres humanos tienen miedo a lo que desconocen. Y después, por otro motivo, ese es lo más serio, es que no hay tantos tiburones así, hay pocos, cada vez hay menos tiburones en los mares. Nosotros estamos haciendo algunas pesquisas, algunas salidas aquí para el azul, para intentar bucear con tintureras, por ejemplo. Estamos en una ruta de migración de tintureras y de majajos, de anequins, y hasta ahora no hemos conseguido. Hemos hecho ya varias salidas en el azul, hemos intentado estar en las rutas de tintureras y de anequines y no hemos conseguido encontrar ninguno hasta ahora. Lo que quiero decir es que sabemos que existen, sabemos que se capturan, a saber, nombradamente por pesca accesoria, pero ir al mar para bucear con tintureras aún no lo hemos conseguido. No hemos descubierto un punto bueno aquí en Canarias para bucear con tintureras, pero que las hay, las hay. Las tintureras están por toda Macaronesia, sabemos por capturas de pescadores, desde capturas con marcación y libertación, se hace este tipo de captura con base de estudios científicos para saber cuánto tiempo viven, cómo migran, cómo se desplazan, cómo crecen, ¿sabes? Desde capturas de tintureras capturadas a lo largo de Portugal, a lo largo de Sesimbra, tintureras que 2 años más tarde son capturadas, por ejemplo, aquí en Canarias o al sur de Canarias. Eso tenemos muchos hechos, muchos datos de esos, y sabemos que las tintureras están por aquí, pero bucear con ellas es distinto. También los pescadores nos prestan muchas informaciones preciosas. Sí, respecto a esto, perdona que te interrumpa, me ha sorprendido que este día 19 de junio tenéis una charla en una cofradía de pescadores. Sí, de verdad, la próxima semana estaremos en Fuerteventura. Te decía cómo los pescadores son los mejores conocedores de todo lo que se pasa en los mares. Nos gusta mucho hablar con pescadores. Aprendemos muchísimo de lo que los pescadores tienen para nos contar. Y tenemos también en los pescadores los primeros aliados para la protección de los tiburones. Si los pescadores nos oyen, si los pescadores nos conocen, si los pescadores reciben estas informaciones de la importancia que tienen los tiburones para proteger, ellos saben, y ellos, los pescadores ya saben, los más experientes ya saben que cuando hay tiburones es porque hay pescado, cuando no hay tiburones es porque no hay pescado, eso ellos lo saben. Entonces tenemos en los pescadores, como te decía, aliados para la defensa, para la preservación de los tiburones. O sea, que también y esa imagen que tenemos de los pescadores como enemigos de... No, eso es un mito. Como los tiburones. ¿Qué? Como los tiburones depredadores de hombres. Igual, los tiburones no son depredadores de hombres, nosotros no estamos en su ementa. Los tiburones, los accidentes, los pocos accidentes mortales que existen con tiburones, entre 5 a 10 cada año, son accidentes justamente por mordidas involuntarias de tiburones a surfistas que están en zonas de alimentación donde hay o tortugas o donde hay leones marinos o focas. Uh-huh. Que están también corriendo las olas. Entonces suceden accidentes de mordidas involuntarias, pero uno si muere se puede morir por pérdida de sangre, por pérdida de una pierna o de un brazo de un tiburón que tenga dientes triangulares serrillados, como es el caso del blanco o del tigre o del toro. Si hablamos de otras especies no hay ese riesgo. Y lo mismo, lo mito que los pescadores quieren pescar todos los tiburones hasta el último, eso no es verdad. Los pescadores que tienen toda su vida, los pescadores comerciales que tienen toda su vida en la mar, esos pescadores les gusta proteger a los tiburones, no quieren pescar tanto a los tiburones, por veces sacan un tiburón u otro, pero normalmente la mayor parte de los pescadores saben que deben preservar a los tiburones. Los tiburones son los depredadores del ápice de las cadenas alimenticias de los hábitats que habitan cada especie. Hay en torno, entre especies y subespecies, hay en torno de las 500 distintas. más de 380 especies de tiburones, especies y subespecies, entonces en torno a las 500, es increíble. Por ejemplo, hablamos muchas veces de los martillos. Hay 9 especies distintas de tiburones martillos, para que la gente no tenga... ¡Ay, el tiburón martillo es una especie! No, tiburón martillo son 2 familias, 9 especies distintas. Angelote es una especie, no, 23 especies distintas, hay muchísimas. Cada vez más, hace 2 semanas nosotros recibíamos en nuestras relaciones en Alianza, recibimos más de una información, una nueva especie de tiburones había sido identificada. Son estudios que los biólogos marinos siguen haciendo, no sabemos, no estamos seguros cuántas especies distintas se pueden clasificar hoy. Nadie creo que puede afirmarlo, seguramente, sí. Pero... Además, vosotros estáis haciendo un seguimiento, ¿no?, de avistamientos de Escuatina Escuatina, donde publicáis las fotos que os ofrecen los colaboradores. Sí, publicamos las fotos principalmente de Escuatina Escuatina, porque son los más comunes en Canarias. Pero estamos haciendo un registro de todos los avistamientos de tiburones y rayas en Canarias. Toda la información que nos pasen sobre avistamientos de tiburones, sea de qué especie sea, o de rayas, lo registramos, porque es importante para la riqueza, la biodiversidad, y porque sin datos tú no puedes decir que hay que preservarlos. Con datos sí, tú puedes afirmar, oigan, tenemos este número de avistamientos durante estas épocas del año de este tipo de estas especies de tiburones. El año pasado, por ejemplo, desde en agosto y septiembre, teníamos algunos datos de avistamiento que nos pasaban algunos compañeros, algunos amigos pescadores que nos decían avistamientos de martillos. Hay muchos martillos. Hemos visto 3 martillos hoy, hemos visto más un martillo hoy, hemos visto 2 martillos hoy y ya hemos registrado esos avistamientos. Y en este caso, que tenéis una documentación gráfica de avistamientos, ¿es fácil identificarlo? Es decir, ¿este espécimen es el mismo que se ha visto? Eso no. Te digo porque el angelote es bastante difícil porque no tiene características exteriores como, por ejemplo, los cetáceos. Los cetáceos es bastante más fácil porque tiene algunas manchas blancas o negras posicionadas en localizaciones distintas. La piel, la pigmentación de la piel de los tiburones es prácticamente la misma. O sea, más en tierra, con lo cual tiene que ser bastante más complicado. Bastante más complicado identificar un mismo ejemplar, ¿sabes? No sabemos si es el mismo o si es otro que se puede parecer mucho de la misma talla, eso no sabemos. Se acostumbra por veces identificar, hay una hembra que es identificada, pero hay algunos buceadores que ya están con dudas, que es una hembra que acostumbra aparecer en un punto bastante reconocido en Gran Canaria, que es el Cabrón. Esta hembra, porque tenía hace unos años una manja blanca en una de sus aletas pectorales, la parte superior, la parte visible de la aleta. Esta manja es en forma lunar, le llamaban Luna, esta hembra. Pero esta, ahora ha aparecido este año esta hembra u otra con 2 manjas, una de cada lado. Entonces, algunos biólogos también nos han ayudado, nos han explicado que a medida que pasan los años, a medida que entra en su mayoridad, gracias, esta especie gana más manjas blancas. Sí, o sea que va cambiando. Va cambiando. No sabemos si es la misma, no sabemos si es otra. Es difícil identificar un tiburón por características particulares. Entonces, por eso se hacen muchas veces clipes, marcaciones de tiburones con números o con colores, o números y colores principalmente, para identificarlos. Pero, bueno, lo que es importante saber es que hay que preservarlos y hay que respetar, pedimos que respeten esas esos tres cuidados. Jamás tocar, no se acercar demasiado y no colocarse en su línea de salida. Eso pedimos a los buceadores. Registramos para tener datos, puede ser que un día en el futuro podamos mostrar esos datos estas cantidades estadísticas, pero hay que esperar y hay que seguir recogiendo datos a lo largo del tiempo. Dentro de 3 años puede ser que tengamos datos más válidos, más sólidos de la cantidad de angelotes o de martillos o de pintureras que se puedan observar aquí en Canarias, en qué islas, en qué puntos y en qué épocas del año, con qué temperaturas del agua, a qué profundidades. Todo esto puede ser importante en el futuro, pero hay que seguir trabajando. Fernando, vosotros hacéis una labor de divulgación local, que es a través de charlas, en institutos, bares y bueno, en cualquier sitio donde entiendo que os quieren escuchar. Exacto. Y aparte tenéis una comunicación bastante buena y fluida en las redes sociales. Pero si nosotros quisiésemos colaborar, ¿cómo podríamos colaborar con vosotros o de qué manera? Porque... Bien, bueno, la primera colaboración que todos vosotros podéis hacer con Alianza es divulgar nuestras noticias. Hemos elegido el Facebook como red principal de comunicación por su importancia en España, porque tiene muchos utilizadores en España y también aquí en Canarias, claro, y por eso hemos elegido el Facebook como red social de comunicación. Primera ayuda, todos nuestros seguidores en Facebook pueden ayudarnos a compartir las noticias que publicamos. Segunda ayuda, muchísimo importante para nuestra asociación, todavía muy joven asociación, aún no tenemos un año de vida, es que se hagan socios de nuestra asociación. Una asociación tiene que tener socios y tiene que trabajar para sus socios también, no solo para los ideales de 4 o 5 chicos, ¿sabes? Una asociación, claro que tiene alguien adelante que puede dar el incentivo inicial, pero después la asociación es hecha por sus socios. La masa de socios es lo que puede sustentar el futuro, el futuro de la Alianza Tiburones Canarias. Les invitamos a, dentro de lo posible, dentro de lo que puedan, a apoyar la Alianza Tiburones Canarias haciéndose socios de la Alianza Tiburones Canarias. Muy fácil, nuestros contactos son los más sencillos posibles. Si tú tienes un avistamiento y quieres pasarnos información, es un avistamiento tiburones, entonces tienes un correo: tiburones@alianzatiburonescanarias.org. Si tú quieres apoyarnos con haciéndote socio o haciendo un donativo a la asociación, puede escribir para socios@alianzatiburonescanarias.org. Decías que hacemos muchas charlas y divulgamos la importancia de los tiburones a través de charlas, pero hacemos también otras iniciativas. Sí, bueno, de eso hemos quería hecho, hablar. Exacto, hemos hecho este año la primera muestra de cine submarino en Canarias. Jamás Canarias está en el centro de Macaronesia y jamás había tenido una muestra de cine submarino. Hemos conseguido, con la ayuda del Ayuntamiento de Agüimes, un municipio en Gran Canaria, hemos conseguido y mucha gente también. No puedo olvidar Rafa Herrero, un videógrafo canario. No puedo olvidar Mónica Sagrera. ¿Cómo se llama? Ayúdame. No puedo olvidar Leandro Blanco, un genio a nivel. Es un español que está viviendo en Nueva York, que es buceador también con tiburones. Es una referencia a nivel internacional para el cine submarino. Está lleno de premios internacionales. Sus películas son impresionantes en términos artísticos. No podemos olvidar también Yunaiza Flores y Dani, y también otro buceador, Rafael García de Toledo, que nos ha enviado su película sobre tiburones en todas las partes del mundo. Bueno, hemos tenido muchísimas ayudas para hacer esta primera muestra y seguramente esperamos que la segunda muestra se pueda repetir y seguir haciendo. El día 8 de junio hemos hecho una carrera popular, corre, ¿no?, por los tiburones, una carrera popular. Puede ser que el próximo año hagamos más que una carrera por el Día Mundial de los Océanos. A mí me gustaría muchísimo el 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, de tener 3, 4, 5 carreras donde tengamos socios, donde tengamos apoyos un poco por todo lado. Estamos aún en junio y durante este mes de junio estamos haciendo publicaciones en internet de dibujos de tiburones hechos por niños desde los 6 a los 16 años de edad, que nos hacen dibujos de tiburones. Sí, la verdad que algunos de una calidad que... Algunos dibujos tú los has visto, sí. Y son impresionantes, nos dejan encantados. Esto es nuestro trabajo, estamos empezando, todavía nos queda mucho, mucho por hacer, pero poco a poco, de una idea a otra, vamos siguiendo así. Y no sé, Fernando, si me he dejado algo más que nos quieras comentar. Te pido para promover la alianza. Tú mismo estás haciendo un trabajo genial para ayudarnos como asociación. Nosotros somos una asociación canaria, pero más que canaria, somos una asociación española. Nos gustaría muchísimo que España pueda servir de ejemplo a nivel internacional como país que respecta y que protege los tiburones. Y eso no es difícil hacerlo, ¿sabes? Pero no podemos hacerlo solo. Tenemos que hacerlo con muchos clubes de buceadores, con muchos clubes de aficionados por la biodiversidad marina. Y digo clubes y digo asociaciones. Hay que unir la gente que se preocupa por la biodiversidad marina, no solo por los tiburones, pero también por otros animales. Los mares tienen la más grande parte de la biomasa de nuestro planeta. Muchas veces aún todavía desconocida. Los tiburones tienen este papel importante de reguladores, de arquitectos de la biodiversidad marina. Entonces, bueno, yo creo que estamos trillando una ruta que puede llevarnos a un puerto donde podamos afirmar que España puede ser uno de los países europeos más defensor de los tiburones, de más defensor de la biodiversidad marina. Además, yo creo que España tiene esa responsabilidad y tiene esa voluntad también, porque sale de un país con una flota, es un país con una de las principales, la más grande flota pesquera europea, y por eso tiene interés en preservar la riqueza de la biodiversidad marina y la riqueza del potencial pesquero en todos los océanos y en las aguas de Europa, en las aguas europeas. Yo creo que seguimos por ahí. Solo tengo que agradecerte a ti y a todos los que nos escuchan también por apoyar a Alianza Tiburones Canarias y apoyarla desde todos los puntos de Madrid, desde todos los puntos de Península y claro aquí en Canarias también. No nos limitamos a bucear con tiburones, pero buceamos con tiburones, claro, pero hablamos de tiburones y hablamos de tiburones con toda la gente. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Gracias a ti, gracias a todos. Saludos. Si en el anterior número de Bajo las Olas hablamos sobre el PCV Ferrer, en este lo haremos sobre el Bajo de la Campana. Dejamos aparcado el mundo romano para pasar a otros mundos. Para empezar, ¿dónde está ese Bajo de la Campana? Pues está en plena ruta de acceso al Mar Menor, muy próximo a Isla Grossa, ese pequeño islote que está frente a la costa mediterránea. En un origen, el Bajo de la Campana sobresalía como medio metro aproximadamente por encima del nivel del mar, lo que provocó el hundimiento de aquellos barcos que no se percataron de su existencia. Actualmente la superficie del bajo está a metro y medio de profundidad, llegando a cotas entre menos 12 y menos 24 metros. Aquellos que han seguido la historia del buceo en Escápate, nuestra revista, han podido comprobar a lo largo de los diferentes capítulos cómo desde la antigüedad se ha intentado recuperar los cargamentos de los barcos que se hundían. No iba a ser menos en el Bajo de la Campana. Durante uno de estos procesos de recuperación de la chatarra generada por distintos hundimientos, en 1958 se localizaron diversos restos arqueológicos. Un año más tarde, un grupo de buceadores sustrajeron 12 defensas de elefante, una auténtica barbaridad, y ya no solo por el saqueo en sí. Situaros en el siglo VII a.C., pensad en el esfuerzo invertido no solo a la hora de matar a los elefantes, sino también en el traslado de esas defensas de entre 30 y 99 centímetros por tierra, por mar, todo para ser distribuido hacia pueblos costeros y del interior de la península ibérica. Todo para que llegara a los artesanos y que estos pudieran abastecer con su trabajo más delicado a las élites de la sociedad. Tras aquel primer saqueo oficial, se tardó 13 años en realizar una prospección y habría que esperar hasta 1988 para una segunda, donde ya sí se realizó un estudio en mayor profundidad y se pudieron determinar diferentes concentraciones de material arqueológico. Como punto neurálgico del Bajo está un pecio fenicio del siglo VII, al cual pertenecían las defensas sustraídas, las famosas del saqueo. 20 metros de eslora con un cargamento compuesto por ánforas, el marfil del que hemos hablado, estaño, cobre, lujo en estado puro. Un pecio como este no podía caer en la nada, eso estaba claro. Y en 2008 llegó la primera campaña de excavación gracias al apoyo del Instituto de Arqueología Náutica, al Ministerio de Cultura y al patrocinio de National Geographic. Las excavaciones se terminaron hace tiempo, pero este mismo año ha comenzado un gran proyecto que tiene como fin el estudio y la puesta en valor del patrimonio en Isla Grossa, iniciativa de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en colaboración con la empresa Arqueomar y con la participación de diferentes universidades. El director de este proyecto, Juan Pinedo, junto a Carlota Pérez Reverte, Felipe Cerezo y María Molina, no solo se han centrado en su planteamiento inicial en la investigación pura y dura, sino que también ofertan una serie de actividades dirigidas a la formación y la divulgación. Como bien dicen en la página del proyecto, hay que buscar que toda la sociedad se implique en la protección del patrimonio, que todo el mundo disfrute en primera persona del mismo y que conozca el trabajo de los arqueólogos y más de aquellos que trabajan en este mundo sumergido que tanto nos gusta a los buceadores. Si hace una semana pudimos visitar y conocer el proyecto del Boferrer en Villajoyosa, el día 27 de este mes disfrutaremos en vivo y en directo de este gran proyecto de Isla Grossa. Uno de los arqueólogos subacuáticos del equipo hará de guía y podremos conocer de primera mano cómo son esas fases iniciales de un proyecto de investigación de esta magnitud. Y además es que no siempre se puede ver a un arqueólogo subacuático en acción y no nos podemos perder tal ocasión. Aprenderemos más sobre este enclave fundamental de la navegación en el Mediterráneo y además aportaremos nuestro pequeño grano de arena para que el proyecto continúe viento en popa y a toda vela. ¿Te vas a ver a poco una inmersión o quieres saber más sobre el proyecto? No tienes más que teclear www.proyectoislagrossa.com y tendrás toda la información en un clic. Y si quieres reservar una de las 12 plazas que tenemos para el día 27, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@cluboceanides.org y, como siempre digo, todo Oceánides protege el patrimonio. Idiotas que tienen miedo a abrir la boca, baby. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que haya despertado la curiosidad en vosotros de añadir Canarias a vuestra lista de futuros sitios donde bucear. Muchas veces, cuando viajamos, tendemos a buscar paraísos lejanos donde encontrarnos algo muy escaso y particular, y nos olvidamos que tenemos muy cerca uno de estos paraísos. Canarias o cualquiera de las islas de la Macaronesia son hotspots mundiales en biodiversidad y gracias a sus peculiaridades cuentan con muchas especies endémicas, tanto fuera como dentro del agua. Su particular formación hace que sea difícil encontrar un lugar parecido en todo el planeta. Islas volcánicas, grandes profundidades, aisladas de las plataformas continentales, confluencia de dos grandes corrientes. Esto hace que podamos encontrar en sus aguas cetáceos, escualos, grandes formaciones rocosas, cuevas, veriles de ancla centenarios, pecios y una visibilidad asombrosa. Pero es que el turismo de naturaleza de tierra no tiene tampoco nada que envidiar. En Tenerife podemos visitar el Teide, el Parque de Corona Forestal, el Bosque de Laurel y Silva de Anaga, Teno, el Barranque de Masca, el Acantilado de los Gigantes o la Cueva del Viento. Todo a menos de una hora del sitio que elijáis para alojaros. Y como la historia también tiene un hueco importante en el club, os invito a que participéis en las salidas de trasfondo arqueológico que organizamos, como la del mes pasado al Pecio Romano Buferrer o la próxima a Isla Grossa, donde no solo tendréis la oportunidad de visitar un yacimiento subacuático, sino que además los propios arqueólogos que trabajan allí os darán una charla sobre lo que habéis visto y la importancia del yacimiento. Casi con total seguridad podemos adelantaros que el próximo número de Bajo las Olas se centrará en la arqueología subacuática. Intentaremos haceros cómplice de esta pasión por la historia y os contaremos qué se está haciendo en España. Y sin más, me despido. Espero que os haya gustado el programa y os emplazo para el próximo número. ¡Hasta pronto! Y odio la gente que lo tiene todo y al final no tiene nada. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, se aferran a las religiones y la ciencia avanza y todo va bien.